Cristo en la mano, de rodillas y llorando, te rogué que no te fueras. Pero tu orgullo fue tanto, ni mis ruegos ni mi llanto te inspiraron compasión. Ahora que ha pasado el tiempo, que de ti ya ni me acuerdo, tú quieres volver a mí. Pero no puedo aceptarte, porque ya sufrí bastante aquel día en que te perdí. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se me anidaba y no lo quiero ver sufrir. Vete, pero ya, por la senda en que volviste. Vete, pero ya, mi existencia no compliques. Por favor, déjame vivir mi vida. O tú atrévete a decirle que te deje el campo libre, porque ya volviste tú. Por la senda en que volviste, vete, pero ya, mi existencia no compliques. Por favor, déjame vivir mi vida. O tú atrévete a decirle que te deje el campo libre, porque ya volviste tú.